va bien. Préstate en esa Valencia. Hasta ahora todo va bien. Rebel sin controlar. Hasta ahora todo va bien. Responen a violencia. Yeah. Hasta ahora todo va bien, dice el banquero, pero no se da cuenta que su hijo no le abraza el dinero. La juventud llega y con ella el desespero. ¿Dónde estaban sus padres cuando era pequeño? El sistema nos adormece, pero seremos duros. Las ideas, amiga, mueven el mundo. El obrero fascista bueno es el que está muerto. Ha petado tu traición, así que estate atento. Soy mi propio ideólogo. No me paran ya ni con psicólogos. Ni con psicólogos. Empieza la revuelta, la lucha, un ejemplo. Me quito el sombrero. Si hay recortes en los sueldos, haremos realidad nuestros sueños. ¿Qué serán sus pesadillas? El FMI los acribilla, su gobierno los martiriza. Grecia anarquista, el ejemplo a seguir es vuestra lucha. El Mediterráneo, escucha y actúa. Hasta ahora todo iba bien, pero llegaron las exigencias. Romperemos con vuestra vida de mierda. Abrazamos a la Grecia rebelde, insurrecta, hermana. En los suburbios de París o en mi zona. ¿Y qué pasa por aquí? Pienso luego insisto que son el mismo perro, pero con collar distinto. Que quede claro, antes muerto que gritar banquero político. Ya, yeah, claro que sí. Dedicad al pobre trabajador Greg en Yuita. Ahora sí, aprended nosotros un poco. Antítesi al estío del 2010. La respuesta de los sindicatos está siendo la más violenta que se recuerda en Grecia. Los enfrentamientos se repiten en la que es ya la cuarta huelga general convocada en el país. Comienza la guerra. Hasta ahora todo va bien. Destate en esa Valencia. Hasta ahora todo va bien. Rebel sin controlar. Hasta ahora todo va bien. Responen a violencia. Comienza la guerra, estalla. Junto a Rita Barberá arderá. El nuevo Mestalla da tralla. Cuando nos organizamos, el Estado y el empresario callan. Esquiroles muertos, bancos ardiendo. Son el resultado de un sistema imperfecto. La revuelta de los 70, nuestro pretérito dialéctico. Tus perros guardianes patéticos. En la Moncloa Z paro. Los créditos e hipotecas no se encadenaron al trabajo. Tenderte por un fajo, escarbajo, escarbajo. No impedirán que salgamos a la calle a luchar. Obreros del mundo, descansar. No impedirán que salgamos a la calle a luchar. Obreras del mundo, descansar. Descansar. Descansar.